Eran día 7 de marzo, ya pasando el carnaval. Aprendieron a Gabino, soldados de Mazatlán. Un comandante y su gente llegaron de Culiacán. Lo sacaron de la casa, se lo llevan al cuartel. Lo vieron a Juana Castre, Nacho y el Indio también. Luego siguió Rubalcaba, dos capitanes también. Recuérdalo, comandante, no se le vaya a olvidar. ¿De qué mataste a Gabino? Sin darle oportunidad. Sabías que era gallo bravo de ese pueblo de San Juan. Y acuérdese las buenas borracheras, compa Carlos Urape. Y arriba la loquera, amigo. No los estén torturando, llévelos a fusilar. De los 7 que agarraron, ninguno sabe cantar. Lo que me pesa y me duele, no haber podido pelear. Adiós le digo a don Neto, también a Caro Quintero. No lo volví a saludar, con ese abrazo sincero. Y adelante en el camino, y en el cielo los espero. Tu canción puño de tierra y bohemio de oficio, con una banda tocando, te acompaño hasta el panteón. Gabino, Salcido, Zeta, a todos les dijo adiós.